que tuve una noche de verano. Yo estaba muy solo, tú soñando. Yo nada te quise confesar de mí. Nunca quisiste hablar de mí. Nacieron las 6 de la mañana. Un rayo de amor en mi ventana. De pronto el recuerdo de un hogar sin calor hizo sentirme un pecador. Por verte, tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento. Vete, por favor vete, no mires hacia atrás. Vete, aunque se muera mi alegría, aunque me seque en vida. Vete, por favor vete, hazlo por mí. Hazlo por mí. Deseo y aventura se fue desvistiendo de ternura. Pero una mañana quise huir de tu amor, como aquel que roba una flor. Por vete, tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento. Vete, por favor vete, no mires hacia atrás. Vete, aunque se muera mi alegría, aunque me seque en vida. Vete, por favor vete, hazlo por mí, hazlo por ti.